Permiso, señora. ¿Pero qué le pasa, mijito? Vaya a correr al parque, pues. No, señora. Tengo que correr en La Moneda. ¿Pero por qué corre? Corremos por una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Y cómo? Mire, cada hora que corremos equivale a $1,000,000 que el Estado puede invertir en educación. ¿Y puedo correr una media hora? ¡Pero por supuesto! Ya. ¿Y tiene zapatillas que me preste? Sí, sí. Vaya a buscarlas al frente de la estatua de Portales. ¡Ahí están los cabros! $1,800,000,000 se necesitan para cubrir la educación superior en Chile. Participa, acompaña y ven a correr. Todos los días, las 24 horas hasta el 27 de agosto. Te esperamos en la calle Agustinas, Vereda Norte, Plaza de la Constitución. Ayúdanos a sumar. Ponte con una hora. Mientras lo decides, nosotros seguimos corriendo.